Vegeta y los papas fritas. Si pisé caca con mis zapatillas, no importa si faltaron todos a mi cumpleaños, no importa si me hice encima y no llegué hasta el baño, no importa si espanto a todo el mundo con mi mal olor. Aprendieron a quererme como soy. No importa si choqué mi cara contra una silla, no importa si más tarde se me cayeron los dientes, no importa si mi plata me la robó el ratón Pérez, no importa que me escupa mi remera cuando estoy con dos. Aprendieron a quererme como soy. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Soy una bola sin manija, un cero a la izquierda y mi alegría desbordó. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Si clavengo le encontré en la final, igual aprendieron a quererme como soy. Aprendieron a quererme como soy. Aprendieron a quererme como soy. Aprendieron, aprendieron. A quererme como soy.